Spero che l'economia vada avanti. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores, emitido aquí desde Santiago, territorio chileno, específicamente de la sala Clotario Blest. Y como siempre partimos agradeciendo el apoyo, la ayuda, la fraternidad de DJ Clotario, que nos acompaña desde los controles ahí detrás del vidrio aquí de la sala Clotario Blest, como les decía. El día de hoy estará dedicado, como también lo hicimos en el último programa, a tratar de algunos temas de contingencia. Algo que no nos compete justamente, aunque algo hemos mencionado anteriormente, es hablar de fútbol. No vamos a hablar justamente de fútbol, no vamos a hacer nosotros una evaluación. Muchos ya estarán quizás cansados o saturados, están tratando de dar vuelta un poco la página, quedándose con ciertas lecciones inevitables para aquellos que vieron el partido del día sábado, Chile contra Brasil, etc. Y evidentemente es porque se ha hablado ya mucho del partido. Quedó una sensación amarga en aquellos amantes del balompié, pero casi para todos la enseñanza transversal era justamente de el atreverse, de dar la pelea, de pararse de igual, aunque se esté jugando en un partido decisivo contra el dueño de casa y que es además una potencia futbolística. Pero si algo creemos nosotros que se perdió el fin de semana, fue la vida de un luchador a quien le vamos a dedicar el programa del día de hoy. Nos referimos a Marco Cuadra, chofer del Transantiago, que luego de 25 días falleció. Marco es quien se inmoló, quien se prendió fuego a lo bonzo, como se conoce con esa expresión, en el terminal de Red Bus a principios de junio. Y bueno, a él vamos a dedicar este programa y a muchos luchadores de los cuales también estaremos hablando, luchadores actuales, luchadores sociales, luchadores locales, también algunos internacionales, los cuales estaremos tratando, comentando, analizando en el transcurso del capítulo del día de hoy, nuestro 111 capítulo de Econo Nuestras. Así que, como les decía, si se trata de esta enseñanza, de dar la pelea, de atreverse, de ir adelante, de pararse de igual a igual frente a un gran equipo, frente a una injusticia, creemos que es sana y provechosa la lección. Lamentamos profundamente el desenlace que tuvo este acto de Marco, y esperemos que un mejor trato, más dignidad. Y bueno, había muchos sueños de Marco con los cuales compartimos. En el bloque siguiente vamos a estar un poco hablando de eso, dedicado especialmente al tema de los trabajadores del Transantiago, pero nos quedamos, al menos no queremos martirizarlo y no queremos que se propaguen más actos de este tipo, ¿no? Pero creemos que fue una medida que se ajusta un poco a cómo él percibió el contexto de su realidad, de lo que estaba viviendo, influenciado principalmente por el trato que recibía de parte de los empleadores ahí de la empresa concesionaria del Transantiago. A su familia y amigos, a sus compañeros y a todos los trabajadores, especialmente aquellos que se atreven, les vamos a dedicar esta canción. Es desde lo más visceral que tenemos, desde la rabia más profunda, justamente porque creemos que a Marco Cuadra lo inmoló la injusticia, que esto fue un homicidio donde el Estado puso la bencina, los empresarios pusieron el fuego, pero también los usuarios lo matamos. Nos quieren ver enfrentados entre nosotros, así que si queremos darle un sentido, entonces vayamos enfocándonos. Dejemos disparar para el lado, empecemos a disparar hacia arriba. Al menos desde acá, con nuestras, el equipo no queremos llorar por otro sindicalista asesinado. Como decía, fuerza a su familia, a sus compañeros, que en paz descanse Marco. Pero los demás no podemos descansar, y menos en paz. Así que vamos con esta canción de Sin Dios que se llama No queremos paz, sino la victoria. CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos después de esa canción No queremos paz, sino la victoria. Y replicamos el que fue en titular luego del fallecimiento de Marco Antonio Cuadra. Dice, dirigente sindical muere en resistencia. Como sabemos, luego de permanecer internado durante 25 días en el Hospital San José, la unidad de quemados, falleció el viernes Marco Antonio Cuadra. Y bueno, Marco es el 2 de junio. Fue el chofer del Transantiago que prendió fuego a su cuerpo en señal de protesta por las malas condiciones laborales que afectan a los trabajadores del transporte. Él era presidente del sindicato número 2 de choferes de la empresa Redbus. Tenía 48 años, era padre de dos hijos, casado. Ya había antes realizado una huelga de hambre y tras no conseguir cambio alguno informó a sus compañeros que su decisión era quemarse por ellos para que de una vez por todos, terminara el mal trato que reciben los empleados del transporte público. Durante casi 20 años Marco Cuadra trabajó como conductor del transporte público, primero al volante de las micros amarillas en Santiago. Luego, finalizando el 2011, se integró al personal de la que era Carbus Urbano y que después fue absorbida durante el año 2012 por Redbus, ¿ya? que hoy cuenta esta empresa con alrededor de 2.400 trabajadores. Alguien, nadie sabe quién, sacó su celular, encendió la cámara mientras hacía su acto de protesta a Marco quemándose, y le preguntó en voz alta por qué había hecho eso, y él respondió: por nuestros compañeros, cómo abusan, no nos pagan la quincena, nos echan a los sindicalistas, nadie dice nada, ¿hasta cuándo, compañeros? Respondió con la voz entrecortada el hombre cubierto completo por cenizas. Mara Boy, que es la esposa de Marco Cuadras, aseguró en una entrevista al medio sindical.cl que la decisión de su marido tuvo que ver con un tema de cuánto pueden calar las injusticias en el corazón de una persona. Abro comillas, dice: veía con mucha rabia a los abuelitos y en general a todos los trabajadores que lo hacían trabajar hasta muy tarde, que no los respetaban, que tenían que utilizar pañales por la falta de baño y lo extenso de los recorridos. Todas esas cosas lo tenían muy mal, explicó la esposa de Marco. Añadió: me han llegado comentarios que lo despidieron por parlante, humillándolo ante todos los trabajadores. Nadie en el mundo quisiera que lo despidieran por un parlante, sino que a la cara, personalmente en una oficina. Esa es mi mayor pena, su humillación. En el sitio web de la Dirección del Trabajo están consignadas las multas que ha recibido Redbus por prácticas sindicales, al menos agrupa a 3 en los últimos 5 años. En agosto del año pasado fue una multa por, abro comillas, la separación ilegal de trabajador con fuero sindical y posterior actitud contumaz, una vez que fiscalizador informa respecto a imposibilidad de separar sin previa autorización judicial. Antes, en el año 2012, había recibido otra multa por la separación ilegal de un trabajador con fuero, lo mismo que sucedió el año 2009. Se repetió, el caso por el cual fue multado, separación ilegal de un trabajador con fuero, que fue lo mismo que le ocurrió a Marco, y que después tuvo que ser reincorporado, pero él no se enteró, lo sabía la empresa, lo sabía la Dirección del Trabajo, pero él nunca lo supo. Sus compañeros de trabajo recordaron que Marco era un hombre con gran espíritu humano, además de contar con una fuerte tenacidad para defender los derechos de los trabajadores. El presidente de la Asociación Gremial Nacional de Trabajadores y Afines, ASTRA, Rodolfo Cid, aseguró que estaban consternados porque era un amigo, independiente de todo, era un dirigente que estaba siendo perseguido por la empresa en colusión con el gobierno. La empresa tiene responsabilidad en este homicidio. Y aparte de la inmolación y el sacrificio de él, esto es un sacrificio de la empresa. Imagínate, dice él, la desesperación que tiene que haber de un dirigente para llegar a estas instancias. Por lo mismo, para este jueves 3 de julio, la Coordinadora de Trabajadores del Transantiago ha convocado un paro del gremio, instando también a participar en las movilizaciones a los demás trabajadores, estudiantes universitarios y secundarios y a los movimientos sociales en general. Dicen, por un nuevo código laboral hecho por y para los trabajadores, fin a las prácticas antisindicales, compañero Marco, presente. Esas son las consignas. Repito, Marco Antonio Cuadra, 48 años, casado, padre de 2 hijos, amaba la pesca, con lo que justificaba repentina salida a la playa y a rapel. Bueno, para el fútbol, cruzado, dice acá, de corazón. Sus amigos aseguran que no se perdía el concierto de ninguna banda de rock que fuera de renombre. Al menos entre sus favoritas estaba Iron Maiden y Pink Floyd. Y justamente dedicado a, precisamente, al aprecio que él tenía por este tipo de música, vamos a ir con una canción de Pink Floyd que se llama Us and Them. Algo así como nosotros y ellos, y aunque la canción no hable justamente de los conflictos entre clases sociales, creemos que esa es la lectura que podemos dar memoria. Y como siempre repitiendo, las fortalezas y la paz que tratamos de hacerle llegar a sus familiares y amigos. Marco Antonio Cuadra, presente con nosotros, y aquí le rendimos un homenaje con esta canción de Pink Floyd. Thank you. Thank you. without. And who deny it's what the fighting's all about. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Volvemos después de esa canción de Pink Floyd que se llama As and Them, que está dedicado, así como todo este programa hemos querido hacerlo un poco en memoria, en recuerdo de Marco Antonio Cuadra, que falleció el día viernes luego de 25 días de haber estado internado con el 85% de su cuerpo quemado en protesta por las condiciones de trabajo que tienen los choferes del Transantiago y que van a llamar a protesta el día jueves 3 de julio. Quería hacer lectura de los trabajadores de Prosegur que nos hicieron llegar aquí a DJ Clotario, que está ahí en el Facebook, que dicen que solidarizan con el compañero caído, realmente lo sienten mucho. Muchas gracias a los compañeros por compartir su sentimiento, digamos, ahí a los compañeros Prosegur y también ahí al Pepe Candia, que nos dice que está escuchando el programa. Así que, bueno, pero vamos a seguir. Les decía que el día de hoy íbamos a hablar justamente de estar dando la pelea. Al principio hacíamos esta analogía con lo que fue, digamos, el partido del día sábado, un poco forzado debido a que está dentro inevitablemente de la contingencia, pero sí, como hay Garis Medel, también hay luchadores y huelgas, como fue la de 48 horas que hicieron los trabajadores de la salud el día miércoles de la semana pasada. Los trabajadores de la Federación de Trabajadores de la Salud, la FENATS, en hospitales de 6 regiones del país paralizaron, las regiones metropolitana, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y del Biobío, en rechazo a la política de concesiones y al lucro que existe en la salud. De esta forma, la movilización lo que buscaba es exigirle al gobierno que aumente los recursos que se destinen al sistema público de salud, un paralelo, digamos, a lo que ocurre en el campo de la educación. También, una asamblea de ANCUD está movilizada por la postergación de su hospital. Aquí les voy a tener que contar un poco la historia. Resulta que en el año 2000 se armó una mesa de trabajo, estamos hablando de cuando estaba el gobierno de Ricardo Lagos, y la que era la ministra de Salud era Michelle Bachelet. En esa época, se había comprometido a construir un hospital en ANCUD, pero por condiciones geográficas y de accesibilidad se cedió esta normalización al Hospital de Castro, con el compromiso gubernamental de que al año siguiente se trabajaría con el ANCUD, lo que no se cumplió y hasta el momento no se ha cumplido. Ha habido más postergaciones después cuando Bachelet fue presidenta, después con el gobierno anterior y ahora nuevamente dicen la gente de ANCUD que se han enterado que el gobierno actual ha abandonado el proyecto que ellos esperan con muchas ansias, presentando al país una cartera de inversiones en materia de salud que dejen claro que la construcción del Hospital de Ancud no se iniciará ni finalizará menos en este mandato. Por estas razones es que contar de la semana pasada, el pueblo de Ancud ya se declara en movilización permanente y solo volverán a la calma, dicen, si la ministra de Salud, Elia Molina, se hace presente como representante del gobierno, va a Ancud, firma un protocolo de acuerdo en que ratifique los plazos y fechas ya establecidos por el calendario oficial entregado por el Ministerio de Salud. Así que eso por, digamos, por parte de la salud, de lo que fue la movilización de 48 horas entre el miércoles y el jueves, digamos, en defensa de la salud pública. Y por otro lado, esta demanda que está levantando el pueblo de Ancud exigiendo un hospital. Por otra parte, la semana pasada también se anunció una agenda corta, esto ya en otra materia, para fortalecer la educación pública, dice así. Supone que las líneas de acción irían, por una parte, por una educación de calidad integral e innovación pedagógica, nuevo estándar de infraestructura, conectividad digital. Ese es como el segundo línea de acción. De hecho, se promovió el tema de las tablets para la educación escolar. Por otra parte, trabajar con los profesores y con los directivos. Bueno, en ello figura la creación de un plan nacional docente que abarque desde la formación de los maestros hasta sus condiciones de trabajo. Y el cuarto, la cuarta línea de acción, nuevos espacios para la participación y el desarrollo de los estudiantes. Esto fue lo que anunció como parte de la agenda corta la presidenta para fortalecer, en su opinión, la educación pública. Pero esto de alguna manera se contraponía, digamos, a algo que ocurrió la semana pasada y que fue la movilización de los profesores, algo que hasta el momento había sido inédito. Al menos el presidente del Colegio de Profesores no, ni siquiera había pisado la calle este año. En esta, horrible, fraudulenta, terrible, asquerosa, digamos, connivencia entre líderes sindicales y un gobierno, sea, aunque el gobierno sea de tu mejor amigo, hay que mantener la autonomía sindical. Lo otro es cochiná. Pero en esa cochiná, evidentemente, cuando cogobiernan líderes sociales con presidentes, representantes de la casta política y de la democracia representativa, resulta que los profesores armaron una pequeña rebelión desde finales de mayo contra, la condescendencia que tenía Gajardo con las reformas propuestas por la nueva mayoría, a la cual él pertenece, militantemente a través del Partido Comunista. Pero fue justamente a partir de principios de junio, en una asamblea, que se decidió llamar a la protesta, que se llevó a cabo la semana pasada y que de alguna manera trató de ser mitigada a través de la presentación de esta agenda corta por parte del gobierno, pero que no colmó, las aspiraciones de los profesores, que tienen su propia agenda corta, ya que posee 5 puntos, les vengo a comentar. Bono de incentivo al retiro para quienes están por jubilar, es el primero. La segunda parte, segundo punto de la agenda corta de los profesores es titularidad para profesores a contrata, ya, porque según el gremio el 50% en el país aproximadamente está a contrata. El tercer punto importante es la deuda histórica que se produjo con el traspaso de los colegios a los municipios y que ya lleva 30 años como exigencia sobre la mesa. Luego, el descongelamiento del ingreso mínimo docente, que está en esa situación desde el año 2009. Y el último punto, y que lo conversamos aquí con Rafael del Movimiento 50-50, es el agobio por tareas que sufren los profesores, debido a lo cual utilizan no solo sus jornadas laborales para preparar material, hacer planificaciones diarias y responder a las evaluaciones docentes nacionales y comunales, sino que siempre hacen uso de feriados y fines de semana para ello. Así que, bueno, la conclusión justamente luego de esa asamblea era rechazar el proyecto de ley que pone fin al lucro, a la selección y al copago, como le ha llamado desde el Ministerio, porque en palabras de los profesores, los cambios propuestos no cambian la esencia de la educación de mercado, manteniendo la misma forma de financiamiento de subvención y obligando a las escuelas y liceos a competir por la captación de alumnos. Lo que necesita la educación son reales cambios estructurales. Y como la agenda corta tampoco era suficiente para ellos, ellos teniendo su propia agenda corta y teniendo ya un poco esa información, decidieron, movilizarse. Bueno, esto provocó que por parte del gobierno se haya rebalsado el vaso. De hecho, obligó, esto en términos políticos, ¿no?, que el equipo del Ministerio del Interior intervenga en el, digamos, en el Ministerio de Educación. De hecho, mandó a dos personas, uno a Harold Correa, que es del PPD, íntimo del ministro Rodrigo Peña y Lillo, lo mandaron desde el Ministerio del Interior a ocupar la jefatura del gabinete de Izaguirre, mientras el secretario general del PC, Juan Andrés Lagos, se encargaría, lo mandaron también, que estaba como asesor del Ministerio del Interior, lo mandaron a Educación a desactivar el conflicto con los profesores. El gobierno debe responder, se supone, a esta agenda corta de los profesores a finales de junio, si no crecerían las movilizaciones. Bueno, los profesores también piden ser parte de las conversaciones y los proyectos. En sus palabras críticas con lo que ha venido haciendo su dirigencia, dicen: el colegio, el colegio de profesores, de ahora en adelante tiene que corregir toda esa errada estrategia que asumió al inicio de este gobierno, que fue alinearse con el gobierno, con la clase política y alejarse del movimiento social. Tenemos que reforzar nuestra pertenencia al movimiento social, dice acá. Nuestros aliados son los estudiantes y las organizaciones sociales, no la clase política. No somos ni oficialistas ni opositores, sino que debemos defender a los profesores. Y le salió versos. Así que, simplemente en torno a esto, vamos a ir con una canción de alguien que debe estar revolcándose en su tumba, uno de los dos mentores aquí de la CGT. De hecho, está ahí en el logo de la radio, la voz de los trabajadores, y es Recabarren. Yo no sé qué pensará Recabarren del partido que fundó. Pero en fin, vamos con esta canción de Mauricio Redolés, de su último y premiado disco, Recabarren Blues. Mañana me voy pa' Antofagasta, mañana me voy pa' Antofagasta. Me espera un panfleto, me espera un diario, me espera un partido revolucionario, revolucionario. Mañana me voy al mítico pueblo de Antofagasta, en la salitre. Antofagasta, en la salitrera saca de ese puerto, florece conciencia, florece una ciencia que fertiliza y arma al obrero. Yo llego primero, que le da la mano, yo soy su maestro, que lo llama hermano. Vaya trae, también sugestiona, a todos nos toma. Es el socialismo, no es religión, en mi corazón, junto a tu corazón. A Bea Teresa fue mi compañera, y la vi partir tras otra conciencia. Amé a mi clase, le di instrumentos, ahora me despido como un maestro. Y me pegó un tiro. Acá entre Coleta hay Teresa Flores. Quería tus besos. ¿Podremos hacer un poder obrero? cada vez que la horrible mueca de la miseria y de la ignorancia se presenta a nuestra vista, sentimos instintivamente un sentimiento de repulsión y de asco. ¿Qué obrero empleado con mediana inteligencia no siente indignación ante los horribles cuadros de la miseria y de la ignorancia? Todos. Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, y volvemos después de esa canción de Redolés, Recabarren Blues, y que termina ahí con un buen verso. Y justamente hablando de versos, queremos mandarle un saludo a alguien que también está escuchando el programa, Marcelo Arce Garín. Él es el conductor de En Calzoncillos por la Plaza Pública, el programa de los días viernes de aquí de la radio La Voz de los Trabajadores, que sale al mismo horario, a las 8. El compañero que cierra la semana, al menos la semana laboral, podríamos decirlo de alguna manera. Nosotros aquí acompañamos el aburrimiento de un día lunes y ahí el compañero acompaña el furor, la euforia, el éxtasis de cuando llega el viernes y ya no hay que mirarle la cara al patrón. Así que un saludo ahí para Marcelo, el programa literario de aquí de la radio La Voz de los Trabajadores. Y ahora quería comentarles un tema que salió hace poco en la televisión. No es que en la radio vamos a comentar televisión, pero hallamos la excusa para hablar del proyecto Alto Maipo, porque en el programa que se transmitió, un programa de Chilevisión, que se llama En la Mira, no le estamos haciendo propaganda, pero tenemos que hacer justos, digamos, dónde vino la inspiración de esto. Se habló del justamente este proyecto de los Luxic, que no es más que un proyecto de generación energética para alimentar la mina Los Pelambres, que es del señor Luxic. Alto Maipo implicaría la construcción de centrales hidroeléctricas de pasada, que son dos, Alfalfal 2 y Las Lajas, y que requerirían una inversión de $1,600 millones. Pongámonos en contexto, con datos obtenidos aquí de una publicación de Francisco Marín en El Ciudadano. Dice: el río Maipo, además de abastecer, y lo sabemos, de agua potable a 6 millones de personas aquí en Santiago, riega 120.000 hectáreas agrícolas de las zonas más productivas del país, que es la zona central, y también aporta aproximadamente 80% de la arena y grava, los áridos, como les llaman, utilizados para la construcción en la región metropolitana. Por otra parte, el río Maipo corona todo lo que es el cajón, ¿no? El cajón del Maipo, que es una, quizás la zona turística por excelencia de, digamos, de la capital de la región metropolitana. Hablemos un poco de la empresa detrás de Alto Maipo. Les cuento, AESCorp es una de las principales empresas energéticas de Estados Unidos, que está presente en 29 países, con cerca de 30.000 empleados, y en Chile controla AESGener, que es la tercera empresa de generación eléctrica, al menos por potencia instalada, representando 21% del total de la energía de Chile. AESGener comenzó a construir esta termoeléctrica en el año 2008 sin tener los permisos correspondientes. Bueno, ¿cuáles son los problemas? Se va a intensificar la desertificación con el tema de Alto Maipo. Bueno, esto tiene que ver con el hecho de ser una central de pasada, ¿ya? Hay un tema ahí con el trasvasaje de las cuencas. Es un tema un poco, entre comillas, técnico, pero a grandes rasgos esto tiene que ver con intervenir a gran escala la naturaleza. El ingeniero hidráulico Jack Stren declaró ante una comisión, a la Comisión de Diputados, que los derechos de agua que la empresa dice que posee son mayores a los que el Maipo y sus afluentes tienen. Lo que indicaría que si el proyecto se ejecuta, en otras palabras, se secarían los ríos Yeso, Colorado y el Volcán. volcán. Y el río Maipo disminuiría su caudal en un promedio anual de 40%, con lo cual se convertiría en un simple zanjón, con sus riberas totalmente secas. El mismo ingeniero señaló que producto del cambio climático disminuiría las precipitaciones en la cuenca del Maipo, y lo cual, sumado a la eventual construcción de este proyecto, implicaría un escenario gravísimo de escasez de agua y, como consecuencia, estaríamos desabastecidos aquí en la región metropolitana. Por otra parte, el proyecto de AES Gener prevé la corta de varias especies arbóreas que están protegidas por ley, por ejemplo, olivillos y guayacanes. Otra irregularidad nace del hecho que Alto Maipo intervendría formaciones geológicas e hidrogeológicas, por ejemplo, del Monumento Nacional El Morado, el glaciar en la Laguna San Francisco, todos los cuales están protegidos por decreto supremo y por ley. Las irregularidades suman y suman. Hay bastantes de carácter legal. Justamente en este reportaje se hace mención a todo el trabajo que implica para una comunidad organizada analizar estos temas que tienen que ver con buscar abogados especialistas en conflictos medioambientales, etcétera. Hay muchos temas de, por ejemplo, no sé, la CONAF había no había dado su voto para aprobar, este proyecto de Alto Maipo, pero después se le dio la pasada, lo mismo que desde obras públicas, y así, muchas irregularidades, mucho lobby también en el fondo. Como les decía, la importancia que tiene esta empresa incluso para su país matriz, que es Estados Unidos, hizo que intervinieran. También menciona este reportaje que algunos cables de Wikileaks mostraban cómo se hacía lobby por parte de funcionarios del gobierno de Estados Unidos para que esto se aprobara aquí en Chile. Y uno de los puntos quizás que más llamó la atención se destapó con lo que fue el gran aluvión y por ende corte de agua en Santiago allá por el 21 de enero del año 2013, del cual hablamos aquí en Econo Nuestras, y que se debió a la gran cantidad de barro que cayó sobre el río Maipo y que impidió que la planta potabilizadora de la empresa Aguas Andinas pudiera funcionar. ¿Qué fue lo que se descubrió? Que en el año 2011 Aguas Andinas había firmado un contrato con AES Gener que implicaba ceder parte del agua limpia para consumo humano que posee Santiago, para generación eléctrica de centrales que, ojo, aún no se construyen. Con esta acción, Agua Andina, ¿qué estaría haciendo? Ampliando su giro, obviamente, como lo hacen las empresas capitalistas, priorizando sus ganancias económicas por sobre lo que tienen establecido por contrato con el Estado, que es brindar agua para la comunidad. Así que hay bastantes turbiedades, así como tuvo turbia el agua después de esa aluvión, todo en torno a este proyecto de Alto Maipo, para que le pongan atención. Seguramente los que están, mucho más conectados con estos temas van a estar emprendiendo acciones durante las semanas que siguen. Ya el tema de haber salido en televisión abierta fue un espaldarazo. Esperemos que prospere, y que se clarifique. Porque muchas veces se habla de los beneficios, los no beneficios. Se siembra la duda. Lo mismo pasó con Hidroaicén. Que se van a quedar sin luz. Después aquí dicen, van a decir lo mismo. En el fondo siempre es como la misma excusa, las mismas razones. Lo único que se pide en realidad, cuando las cosas no son transparentes, es, bueno, ya que estamos hablando de ríos, por si el río suena es porque piedras trae. Así que bueno, y ya que estamos hablando del cajón del Maipo, vamos a ir con una canción que es original del gigante Atahualpa Yupanqui, pero tocada por otros latinoamericanos, en este caso Divididos, versionando esta canción de Atahualpa Yupanqui llamada El Arriero, un gran temón. Thank you.

Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Oye, ¿ustedes nos creerían que aquí en Econonuestras tenemos el poder de la clarividencia? Ahora a las 9 a través de la televisión y obviamente después de ahí de toda esta horrible farandulización del fútbol, porque uno trata de, a ver, a los que les gusta el fútbol tratábamos de ver goles, pero hay cualquier cosa antes de eso. Pero después de eso, que debe durar, no sé, 45 minutos, va a haber una noticia que es de un presunto chileno que pelea las fuerzas de ISIS. ISIS, sí, como la diosa griega, si mal no recuerdo. ISIS también era la empresa de aseo urbano allá de La Serena también. Sería como la diosa de la basura. Pero no nos burlemos de ISIS, no queremos que aquí nos vengan a echar la foca. En el fondo, ellos están buscando ahí como la formación de un Estado que se compone entre partes de Irak, partes de Siria. Entonces está muy relacionado, digamos, con lo que está ocurriendo en las batallas o esta especie de guerra civil que se vive en Siria, ¿no? Y por otra parte también en la arremetida bastante exitosa que han tenido este grupo en particular y que lo ha llevado, digamos, a tener connotación internacional en Irak, ¿ya? De hecho, la situación en Irak está cada vez más crítica. ISIS, este grupo, hace poco conquistó Mosul, así que es una ciudad igual importante en Irak. Pero de lo que queríamos hablar, y ya que se va a hablar justamente de este presunto chileno, que es como una forma de propaganda, estos grupos saben usar muy bien el internet, le dan harta difusión para reclutar jóvenes. Sale ahí él hablando justamente de, digamos, de lo que ocurre ahí en la frontera de Irak, creo que con Siria, si mal no recuerdo. Mencionan, bueno, obviamente que es lo que andaban buscando, y en la firma de abajo del video dice, no recuerdo su nombre, pero dice de Chile, que les, digamos, provendría de acá, de este rincón que está a la cresta del mundo, ¿no? Sabemos que la situación en Irak es cada día más crítica, ¿ya? ISIS es un grupo de militantes sunitas. Ahí hay harto conflicto entre sunitas y chiitas. Creo que ya lo hemos explicado algunas otras veces acá, pero no nos enredemos con eso, si lo que queríamos comentar de alguna manera es, y es responder una pregunta que se hizo la BBC, ¿ya? Es que ¿qué responsabilidad tiene la actual situación de Irak, la invasión de Estados Unidos de hace ya 11 años? Nos quedamos con la opinión en el reportaje, había 4 visiones, nosotros nos vamos a quedar con una que al menos creo que nos pone en contexto, nos sitúa mucho mejor. Que es la de Ariel González, que es experto, aquí dice, en Medio Oriente y director del Centro Argentino de Estudios Internacionales. Menciona que este es un dato que no habíamos comentado anteriormente. A nosotros nos gusta hablar de geopolítica y cosas así, porque en el fondo las relaciones internacionales tienen mucho que ver, digamos, con la economía, ¿no? La mayoría de las delimitaciones actuales en Medio Oriente provienen de un acuerdo que fue firmado hace, bueno, casi 100 años, el Sykes-Picot, que es un acuerdo de 1916, un tratado secreto entre Francia y Reino Unido, con el cual el Imperio Otomano se dividió en áreas territoriales de influencia entre franceses, británicos y rusos. O sea, Medio Oriente está definido y organizado por la diplomacia occidental, y desde hace ya 100 años, y que ha dado lugar al Medio Oriente que conocemos actualmente. De esta forma, ISIS, donde estaría este presunto chileno, lo que desearía es establecer un dominio islámico por toda la región, cambiando las actuales fronteras que fueron determinadas por los tratados de Sykes-Picot, la Segunda Guerra Mundial, y lo que fue el posterior proceso de descolonización. Bueno, el rediseño de escenarios actualmente, este nuevo Medio Oriente que asoma, se basa en el uso del radicalismo islámico como ideología, así como en el apoyo económico de poderosos donantes en Kuwait, Qatar y Arabia Saudita, que provisionan gran cantidad de armas, y el apoyo de tribus locales y ex miembros del partido Ba'ath de Irak. Pero la situación actual en Irak ha empeorado, obviamente, después de la intervención de Estados Unidos y las fuerzas internacionales en el año 2003, que dejó al desnudo diferencias preexistentes entre los grupos étnicos y las distintas comunidades religiosas. Desde esta intervención militar, ningún gobierno iraquí ha logrado controlar toda la región ubicada en el territorio. De hecho, la situación de seguridad en este momento es desastrosa y toda la región sunita está bajo control de ISIS. Asimismo, la expansión militar de ISIS ha impactado a los vecinos que buscan protagonismo en la zona, que son Turquía, el más europeizado de todos, Irán, que es como, por decirlo, el más odiado por Estados Unidos y Europa, y Arabia Saudita, que vendría a ser así como el Mateo del curso occidental, ¿ya? Sí, porque tiene excelentes relaciones con Occidente. Estos tres países compiten por tener mayor influencia en la región. ¿Y cómo impacta este avance de ISIS para ellos? Bueno, Irán está muy preocupado por la creación de un nuevo territorio que estaría bajo el control de sunitas radicales, mientras Turquía se siente directamente amenazada. Solo Arabia Saudita se siente beneficiada por la situación debido a que siente una mayor afinidad con la ideología de ISIS que con el gobierno iraquí. Pero ojo que no solo se está hablando de una redistribución del poder regional y sus posibles alianzas. Esta crisis obviamente trae un incremento en el precio del petróleo y amanece. O se dan pistas de una nueva formación ahí en Medio Oriente, nuevas fronteras, no sabemos lo que ocurra, gatillado en gran parte también por lo que fue la invasión de Estados Unidos en el año 2003, que lleva a este abismo ahí en la zona de Medio Oriente. Y ya que estamos hablando de abismo, vamos con esta que es ya nuestra última canción, Abismo, de la banda argentina Ilia Kuriaki and the Valderramas. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, ya para ir despidiéndonos, simplemente queríamos reiterar nuestra fuerza, paz y también compañía aquí desde lo que se puede hacer desde el espacio popular de comunicación que es la radio La Voz de los Trabajadores, especialmente aquí desde con nuestra la familia y amigos de Marco Cuadra. Estas cosas no nos rozan. Simplemente nos llegan de lleno, afectan bastante, así que queríamos dedicar este programa justamente a la memoria de Marco Cuadra. Así que así, muchos como él, así como también lo estuvimos haciendo con Juan Pablo Jiménez, gente que sindicalistas que han fallecido durante estos dos años que llevamos al aire, no nos han tocado profundamente. Así que, bueno, nos despedimos dejándolos nada más que invitados a seguir la programación de la radio de La Voz de los Trabajadores, a escuchar la repetición de este programa de Coro Nuestras mañana a mediodía y escucharnos el próximo lunes en directo, como siempre, aquí en la radio de La Voz de los Trabajadores, el programa de Coro Nuestra, el programa de Economía Política. Muchas gracias, DJ Clotario, que nos acompaña ahí detrás de los controles, a todos nuestros auditores. Abrazos en los oídos. Hasta aquí llega Econonuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.